Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Y, por supuesto, en un día muy especial. En un día que la historia marcará como el comienzo de una nueva época. Se instala la Convención Constitucional Paritaria, con presencia de todos los pueblos originarios. Primera constitución que será escrita en forma democrática en toda nuestra historia. Por lo tanto, sí, es un día especial. Es un día que indudablemente tiene que quedar marcada en las vidas de cada uno de nosotros. Tiene que quedar marcada en las vidas de las generaciones futuras. Y nosotros tenemos que tener conciencia de la importancia y de la responsabilidad que tenemos. Por eso estamos hoy día casi celebrando la instalación de esta convención. El resultado tal vez seguramente lo celebraremos al final de este largo periodo de más de 10 meses en que trabajarán todos los constituyentes. Hoy día han surgido y han salido marchas desde distintos puntos de la capital, particularmente desde la Plaza de la Dignidad, desde el Cerro Santa Lucía, como se le llama hoy, o Nehuen, ¿no? Creo que se llama en mapuche, no sé, no tengo claro el nombre todavía. Pero bueno, desde distintos puntos han salido marchas con convencionales, han salido cicletadas. Han usado todas las formas para hacer notar que este día es un día especial. No sabemos cuál va a ser el curso de esta mañana, en el sentido de cómo se va a estructurar, qué es lo que se va a elegir, un presidente, presidenta, o y vicepresidente, vicepresidenta, o más que eso, como también hay propuestas que sea así. Lo cierto es que estamos en una espera, en una grata espera de lo que va a suceder hoy y de lo que va a comenzar a suceder en la historia de Chile. Por eso que estamos contentos, porque creo que hemos hecho lo que tendría que haber hecho un medio de comunicación que se dice cercano a los trabajadores y al pueblo en general. Por eso hemos estado trabajando arduamente en función de que todo esto funcione de la mejor forma posible, para que nada ni nadie quede fuera o desinformado o no sepa lo que está sucediendo y lo que debiera suceder. Por eso que estamos buscando caminos para la conexión. Hemos tenido algunas dificultades con la conexión, entre paréntesis, con la conexión más bien de Zoom. Vamos a hacer intento por otra conexión, pero no sé si se nos cortó a todo el Zoom. Ahí está bien, ya, no, a mí se me cortó, salí del Zoom. Ahora yo no lo tengo, por lo menos estoy aquí estoy tratando de que funcione. No ha sido fácil. Pero yo estoy tratando de imaginármelo, don Julio. Imagíneme con cara por un cuadradito delante donde usted debiera estar. Y no estoy, pero no está. Efectivamente, es algo que está pasando que no sabemos qué es lo que es, pero estamos tratando de resolverlo. Estamos porque hicimos un cambio para poder cubrir lo mejor posible este evento histórico. Hicimos un cambio. Entonces, en ese cambio, don Patricio, nos hemos quedado un poco fuera de lugar. Así que, pero estamos aquí, está haciendo los esfuerzos que corresponden. Ya veremos que todo esté bien. Cuénteme usted, don Patricio, ¿cómo siente o cómo ve esta convención constitucional que comienza a instalarse hoy y que ha tenido todas estas vicisitudes porque ha habido un gobierno que ha tratado de manipularla lo mejor posible para sus intereses y obviamente finalmente se está instalando de la forma en que los convencionales quieren? ¿Cómo lo ves, Patricio? Buenos días, Julio. Buenos días, auditoras, auditores. Aquí estoy instalado frente a ustedes, por supuesto, como cada domingo, pero además mirando la televisión, en particular la transmisión de CNN Chile, en donde ya muestran la imagen de algunos constituyentes o convencionales, como les guste más a cada uno, que va entrando al recinto del Palacio del Ex Congreso o Congreso de Santiago, como se puede llamar. Mientras distintas marchas, bastante concurridas, aunque no masivas, se visualizan desde distintos lugares de Santiago en su rumbo hacia el centro, hacia la Plaza de Armas, en donde está establecido el cerco policial que protegería, entre comillas, la convención de la presencia de tantos manifestantes. Es muy bonito ver el centro lleno de banderas, la gente se abraza, la gente se saluda. Es una fiesta y no ha sido empañada hasta ahora por desórdenes provocados por la acción de fuerzas represivas de policía. Entonces, lo que uno ve en la televisión es mucha gente contenta, abrazándose, caminando, compartiendo, tomando fotografías. En vísperas del inicio de esta sesión, que es una sesión tremendamente significativa para la vida política chilena. Bueno, esto es de la esencia de la política, es decir, un grupo de ciudadanos electos por la ciudadanía se va a juntar a determinar cómo visualizan el futuro del país, bajo qué reglas de convivencia, con qué modo de tomar acuerdos que son importantes para asegurar el futuro de las mayorías que tengan prevalecencia en esta asamblea. Es algo insólito para nuestro país. Existe en otros países en que distintos pueblos se han dado constituciones, se han dado cartas fundamentales. No es el caso nuestro, ni siquiera desde los primeros años de 1800, cuando comenzó la gesta independentista en nuestro país. Siempre la Constitución fue escrita, fue pensada, fue aprobada por un conjunto de próceres que representaban más bien los sectores más poderosos del país, entre los cuales había, por cierto, distintas conformaciones políticas. Había próceres que estaban por la independencia del país respecto de España, otros que querían sujetarla a la madre patria, algunos que tenían intereses muy estrictos económicos, etcétera. Pero la diferencia con esta situación de hoy, oiga, pero lo estoy viendo doble, ¿cómo es la cuestión? No, yo juro que no he tomado, ¿eh? Entonces no entiendo por qué lo veo doble. Es que bueno. Yo soy como algo como por dos, dice. Está omnipresente, claro. No, y además está al lado de la muerte, entonces bueno, me tiene complicado. Exacto, no, bueno. Fantomas. Pero quiero decirle que en definitiva lo que estamos presenciando hoy y viviendo hoy, más que presenciando, es un momento muy histórico de nuestro país. en que los ciudadanos han elegido un conjunto de sus representantes y estos se reúnen para saber cómo va a ser la próxima carta fundamental de nuestra patria. Se reúne con un montón de incógnitas todavía, eso está claro. Hay una cierta ambigüedad entre lo que prescribió un acuerdo constitucional de la Constitución actual, que estableció las bases para el funcionamiento de esta convención constitucional, como la llaman, y lo que los propios convencionales desean o quieren. Por ejemplo, no está claro, aparte de los nombres de los que van a dirigir esta asamblea, bueno, si van a ser 2, van a ser 5, van a ser 7, van a representar a las mayorías, a los grupos o conglomerados organizados, eso no se sabe. Solamente se establece que se elige un o una presidenta o presidente y un vice de cualquier género, que supongamos va a ser del género diferente del que sea elegido como presidente. Pero más que eso, no se sabe. ¿Cómo se van a tomar los acuerdos? Tampoco es conocido. Entonces, de aquí en adelante se van a generar una cantidad de incógnitas muy importantes, y no solamente incógnitas en el sentido legal, son incógnitas políticas, porque dependiendo de los acuerdos que se lleguen, es que la Constitución va a ser más o menos progresista, más o menos avanzada, más o menos democrático-representativa, etcétera. El hecho no puede dejar indiferente a nadie, eso es lo que en definitiva podemos decir. El titular que estoy leyendo dice día histórico, en breve primera sesión. Eso es, en muy pocos minutos más se inicia el trabajo de esta asamblea constituyente. Le llaman convención constitucional, la mayor parte de los convencionales quieren que sea una asamblea constituyente. Ya nos explicarán nuestros invitados la diferencia entre ambos conceptos. Lo que yo quiero decir es que desde el punto de vista subjetivo estamos viviendo un momento realmente muy, muy decisivo en la vida política de nuestro país. Puede significar el inicio de un periodo distinto en que se superen una cantidad de trabas que ha tenido el desarrollo de la democracia y de la vida social, económica y política del país. Sí. Está por verse, y creo que eso domina el escenario hoy. Por cierto, existen otros problemas que siguen su curso mientras esta convención se puebla. Problemas que tienen que ver con que hay elecciones parlamentarias que han generado no pocas tratativas, no pocas intenciones de tratativas entre distintos convencionales, distintos representantes de partidos políticos. Y por cierto, existe además una elección presidencial en muy pocos meses más, que va a complementarse de alguna manera con esto que salga de esta convención constitucional. Y para eso están desarrollando toda clase de tratativas. Lo más importante, por cierto, es la primaria presidencial que tiene lugar en 2 semanas más, que enfrenta a candidatos de los sectores avanzados de nuestro país y de los sectores más conservadores de nuestro país, ¿no? Es la elección de Chile Vamos, la elección de Otro Mundo es Posible. Entonces tendremos que seguir escuchando, por cierto, lo que provenga de este ambiente que se ha generado ya en la política chilena, que está reflejándose en la franja de las candidaturas presidenciales, que yo creo que ha sido bastante interesante. Hemos podido ver el pensamiento de las fuerzas políticas que se están expresando en esta elección primaria, con una excelente presentación de la franja donde concurren Boric y Jadwe, y una mucho más débil presentación de la franja donde concurren los candidatos de Chile Vamos. Eso ha sido el juicio que se ha hecho hasta ahora en los medios, en las conversaciones que uno puede tener. Así que tenemos un día muy complejo, es un domingo muy especial, en que hay un giro en nuestra historia republicana. Por primera vez el pueblo piensa discutir y escribir una nueva constitución, y por otro lado siguen manejándose y marchando procesos que van a complementar el desarrollo de esta constitución, con elecciones de un parlamento y de uno o una presidenta de la República, que estará llamada a atender lo que esta convención constitucional resuelva. Tremendamente importante lo que está ocurriendo en este día de hoy. Así es. A nuestro invitado, Jaime Gajardo Falcón, lo saludo y te paso el micrófono. Gracias, Patricio. Sí, lo veo de nombre, pero no veo de imagen. ¿Está con imagen ya Jaime Gajardo? Tenemos que decir Jaime Gajardo Falcón, porque es Jaime Gajardo hijo, si no tendríamos que decir, ¿no? Porque Jaime, ¿estás conectado? Tengo entendido que Jaime se llama Jaime Gajardo Falcón. Sí, efectivamente. Que además sea hijo de un padre y de una madre, otro, pues. Es que resulta que Jaime Gajardo también participa en un programa aquí en la radio, entonces Jaime Gajardo padre, tengo que decirlo. Entonces... debo hacer la aclaración. No tiene imágenes, sí, no lo veo con imagen, yo por lo menos. Hola, Julio. Ahí está. Hola, Jaime. Hola, Julio. Hola Patricio. Gusto. Gracias, Patricio, por la aclaración. Me cuesta siempre con los medios, sobre todo con La Tercera, con el Mercurio, que en general ponen con cierta intención. Pero no había pensado que Julio iba a hacer esa aclaración. Claro. Sí. Sí, la hicimos porque efectivamente, y debo decirlo así, porque uno no puede... Es lo mismo, ¿sí? Me va a decir lo mismo que me dicen los periodistas de La Tercera y del Mercurio cada vez que yo les reclamo que por qué al resto, que no sé, entrevistan a muchos constitucionalistas, ¿sí? Y al resto no les ponen que son hijos de... Claro. De Mate, qué sé yo, pero a mí me ponen que soy hijo de Jaime Gajardo. Claro, bueno, yo me sentiría hasta orgulloso, pero no importa. Julio, el que explica se complica. Sí, déjalo hasta ahí. No, lo que pasa es que en definitiva nosotros tenemos un programa que lo conduce Jaime Gajardo padre. Tengo que decirlo. Entonces, para que no se confunda, este es Jaime Gajardo Falcón, abogado constitucionalista, y por supuesto lo que nos interesa hoy día es conocer al Jaime Gajardo constitucionalista, que abogado constitucionalista, y que en un día tan importante, tan trascendente, no es un día que es importante porque se va a instalar algo en sí, sino porque va a tener trascendencia histórica por muchos años. ¿Eso lo sientes así tú, Jaime? Sí, o sea, de todas maneras, efectivamente el día de hoy es un día inédito en la historia chilena, es inédito en la historia constitucional chilena. Pensemos que las tres grandes constituciones o las tres constituciones que han fijado o marcado el desarrollo político constitucional de nuestro país han sido constituciones que han sido redactadas por un grupo muy pequeño de personas, en general en circunstancias o post-guerra civil o en circunstancias dictatoriales como la última constitución. Entonces, por cierto, nunca hemos tenido nosotros una constitución que se haya elaborado en democracia. Nunca hemos tenido una constitución que se haya elaborado de forma democrática, y eso entronca con que nunca hemos tenido una constitución que cumpla con el principal ideal del constitucionalismo, que es precisamente el ideal democrático. El constitucionalismo surge a partir del ideal democrático, y el pilar fundamental del constitucionalismo tiene que ver con la soberanía popular, con el hecho de que surja esta constitución o cualquier constitución a partir desde el pueblo. Entonces, nunca hemos tenido nosotros en nuestra historia constitucional ese hecho, y por eso es histórico. Pero además, yo diría, no solo histórico para nuestro país, es histórico para el constitucionalismo mundial, y por eso también están los ojos del mundo puestos en nuestro país. Nunca se ha redactado una nueva constitución de forma paritaria, nunca. Esta va a ser la primera vez en el mundo en que se redacta una constitución de forma paritaria. Nunca se ha redactado una constitución, además, con escaños reservados para los pueblos indígenas. Cosa distinta a lo que ocurrió en Bolivia, en Ecuador, donde estaban, porque eran parte de la fuerza del movimiento, pero no tenían propiamente tal escaño reservado. Entonces, hay dos elementos que hacen que este proceso sea bastante inédito a nivel mundial, y por eso es un día histórico para nuestro país, pero también es un día importante para el constitucionalismo y para los pueblos del mundo. Así es. Patricio. Sí, yo creo que hay muchas incógnitas que revelar. ¿Me escuchas, no? Sí, estamos escuchando, sí. Hay muchas incógnitas que tienen que revelarse en el día de hoy. ¿Cuál es tu pronóstico, Jaime? ¿Habrá una mesa directiva de 5 o 7 integrantes o se quedará esta convención con un presidente y un vicepresidente? ¿O una y una? ¿Cuál es la idea que prima en este momento entre los convencionales? ¿Y cómo se resuelve además el problema? Sí, lo que dice la actual constitución es solo que tienen que escoger un presidente y un vicepresidente y el resto lo deja para la forma en que la propia convención y que incluso le podemos empezar a decir a la asamblea, que la propia asamblea determine. Yo creo que hay bastante consenso dentro de los constituyentes de que va a haber un presidente y una vicepresidenta, por cierto, pero que va a haber una mesa compuesta de forma mucho más amplia. Creo que también, por lo que he leído y escuchado de las propias declaraciones de los convencionales, muy probable que esa mesa sea paritaria y que tenga presencia de representantes indígenas. De hecho, es muy probable que probablemente la presidenta de la convención sea o mapuche o colla. Entonces, creo que hay antecedentes interesantes y sería muy, muy simbólico que la presidenta fuera además, primero que fuera presidenta y segundo que fuera miembro de un pueblo indígena. Tenemos que nosotros como situarnos en perspectiva, somos el único país de América Latina y de los países del mundo que tienen pueblos indígenas dentro de su territorio de forma importante, que no tiene un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Desde los años 80, los diversos países están teniendo reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. De hecho, los que estudian esto hablan de olas. Estamos en la tercera ola de reconocimiento constitucional y nosotros no tenemos nada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo no va a ser simbólico que sea una presidenta y además, ojalá, de un pueblo indígena? Y ojalá el pueblo mapuche, personalmente. Claro, porque obviamente el pueblo mapuche, dentro de lo que es los pueblos indígenas en nuestro país, es el mayoritario y el que tiene una representación más universal en el territorio nacional, digámoslo así. Por esa razón sería como dado que fuese alguien de ese pueblo el que pudiera representarlo. Ahora, en medio de esto estamos haciendo especulaciones porque obviamente no conocemos nada de lo que puede pasar y de lo que está hoy día tramándose, por decirlo de alguna manera un poco vulgar, pero para resolver el tema y seguir avanzando rápidamente en lo que se requiere, llegar al final de un año más o menos a una nueva constitución. ¿Cómo lo verías de mejor manera, tú como constitucionalista, con estudios bastante importantes al respecto en tu currículum? Es bastante grande tu currículum a pesar de tu corta edad. ¿Cómo lo verías tú que debiera funcionar mejor esto? ¿Cómo crees tú que debiera funcionar mejor? Sí, hay un elemento que es clave, que nos ha enseñado el constitucionalismo comparado, que tiene que ver con los procesos constituyentes. Como no son tantos los procesos constituyentes que se han dado a nivel mundial, tenemos estudios bien, bien sistemáticos y muy pormenorizados de cada uno de ellos. Entonces, una cuestión que es clave es tener un reglamento de funcionamiento pronto, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, que uno de los principales problemas que tuvo el proceso constituyente boliviano, que se alargó mucho más de lo que ellos esperaban y generó una tensión política muy relevante dentro del proceso que estaban viviendo, tuvo que ver con que estuvieron más de 9 meses discutiendo el reglamento para discutir la nueva constitución. Entonces, un elemento central es que ojalá sea posible tener pronto un reglamento de funcionamiento de la convención, ¿ya? En esto se han planteado dos cosas, ¿ya? Se ha planteado, por ejemplo, que mientras esté el reglamento, exista un reglamento provisorio, porque no hay ninguna, la constitución en esta materia no establece ninguna regla, ¿ya? No establece ninguna norma para que ellos discutan cómo van a formar comisiones, cómo van a desenvolverse, qué, cómo se van a presidir, quién va a poner los temas, etcétera. No hay nada. Entonces, lo primero es que existe un reglamento. Pero incluso antes de eso hay planteamientos que a mí me parece correctos, que mientras se dotan del reglamento, existe un reglamento provisorio y con cuestiones muy básicas, ¿no? Y ese también me parece que sería algo importante. Es decir, aquí hay dos elementos que son fundamentales. Uno es que ojalá prontamente tengamos un reglamento, podamos salir de la discusión más orgánica para que la convención tenga el mayor tiempo posible para discutir los temas de fondo, que son los temas, podríamos decir, más relevantes. Es decir, cuál va a ser el régimen político, cómo va a ser el régimen de derechos fundamentales, cuáles van a ser las garantías de los mismos, qué instituciones van a existir, la forma de Estado, etcétera. Entonces, como eso son discusiones muy, muy grandes y muy importantes, mientras más tiempo tenga para esas discusiones, mejor. Y para ello, lo que nos enseña la experiencia es que ojalá puedan adoptar pronto, es decir, ojalá dentro de julio o máximo agosto, un reglamento para el funcionamiento de la convención. Eso es clave, fundamental. Eso, Jaime, perdón, ¿se puede hacer en paralelo a comenzar también a tratar temas que son trascendentes dentro o vitales dentro del proceso constitucional? Sí, o sea, se puede hacer en paralelo. El tema es que mientras no exista un reglamento de funcionamiento, ¿de qué forma se hace? No van a tener determinados qué comisiones van a existir. Lo único que van a tener determinado, por ejemplo, el día de hoy, va a ser cómo se van a organizar en la mesa, ¿ya? Es decir, tienen que tener un presidente y un vicepresidente, o presidente y vicepresidente, y quizá una mesa ampliada, pero bueno, cuántas comisiones van a tener, cómo va a ser el debate dentro de esas comisiones, cómo va a ser la participación ciudadana, de qué manera van a tomar los acuerdos dentro de las comisiones, cómo van a llevar eso al plenario, de qué forma va a aprobar el plenario. Todo eso es lo que tiene que estar en el reglamento, y por eso el reglamento es vital. Así es. Estamos conversando con el abogado constitucionalista Jaime Gajardo Falcón. Patricio, sí, adelante. Sí, mira, si uno lo mira como se está viendo en la televisión o lo escucha tal como estamos conversando aquí, esto parece una caja negra, ¿no? Es decir, no se sabe nada de lo que va a ocurrir en las próximas semanas. La verdad que eso no es tan así, en la medida que este es producto de una discusión nacional, de una elección universal, en que se han electo los miembros de esta constitución como en elecciones populares, y por lo tanto hay una distribución de fuerzas políticas que se reproducen de alguna manera en los pueblos originarios, y que por cierto se expresa también en la paridad, que estamos destacando como uno de los rasgos fundamentales de esta convención. Entonces, a partir de ahí, Jaime, ¿qué dice tu experiencia, el conocimiento de otros procesos convencionales? ¿La política ha primado? ¿Ha habido compromisos políticos? ¿Y qué se puede pensar respecto de Chile entonces? Lo que enseña o lo que uno le... a ver, voy a decirlo de otra manera. Uno, cuando habla del poder constituyente, de los procesos constituyentes, de la forma en que se establece una constitución, le dice a los estudiantes, primero, que son momentos muy excepcionales de la historia de un país, y segundo, que es el momento en que el derecho se entronca con la política, ¿ya? Donde la política y el derecho son, podríamos decir, una cara, o sea, son las dos caras de una misma moneda, ¿ya? Están absolutamente vinculados. O sea, el proceso constituyente, o cualquier proceso constituyente, es principalmente un momento político. De hecho, los tratadistas y los principales autores del derecho constitucional a nivel mundial hablan de poder constituyente como una potencia política capaz de establecer una constitución, una fuerza política capaz de establecer una constitución. Es decir, es política en su sentido más puro y duro, ¿ya? Por lo cual, la política es parte de la esencia del proceso constituyente, y si no, lo principal de un proceso constituyente. Ahora bien, no es solo político, también tiene elementos jurídicos, ¿ya? Y también tiene elementos culturales, tiene elementos históricos, que son siempre muy importantes, ¿no? Algunas cosas que nos deja, yo les puedo decir lo que nos deja y de ahí uno proyectar algunas cuestiones, pero por ejemplo, el constitucionalismo social parte después de un hecho que es muy importante, que es la Revolución Mexicana. El constitucionalismo social, es decir, los primeros derechos sociales que se incorporaron a las constituciones, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, los derechos sindicales, se incorporaron después de la Revolución Mexicana y de la Constitución que surge de la Revolución Mexicana, ¿ya? Pero además, en ese proceso constituyente que dio paso a la Constitución de Querétaro de 1917, ¿ya? Que es la Constitución mexicana vigente hasta el día de hoy, con muchas reformas, pero es la Constitución mexicana vigente, en ese proceso emergió un sujeto político nuevo, ¿ya? Que fue fundamental en el siglo XX, y que fueron los trabajadores organizados en la Revolución Mexicana. Entonces, ahora uno debería preguntarse, bueno, ¿qué sujetos políticos están surgiendo en el marco de este proceso constituyente? Porque ese proceso constituyente, por así decirlo, le entregó al constitucionalismo mundial todo un nuevo tipo de constitucionalismo, que es el constitucionalismo social, con derechos nuevos para las constituciones. Yo creo que en nuestro caso, de todas maneras, surge un nuevo sujeto político, emerge un nuevo sujeto político. Y ese sujeto político le va a entregar al constitucionalismo mundial también un nuevo tipo de constitucionalismo. Y yo creo que en este caso, en nuestro caso, es un constitucionalismo feminista, ¿eh? Como primer punto. Por cierto, además, va a tener ciertas características sociales. Yo creo que va a ser la oportunidad de que nuestro constitucionalismo y la constitución que surja entronque con el constitucionalismo social. Siempre hemos estado apartados del constitucionalismo social, va a tener características culturales, es decir, la constitución que surge, yo no tengo dudas que va a tener reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas, pero el elemento novedoso, a mi juicio, en perspectiva del constitucionalismo comparado, yo creo que va a ser un constitucionalismo marcado por el género, marcado por lo feminista, que de todas maneras es muy, muy interesante e importante, y que puede ser una de las cuestiones que después marque el constitucionalismo, como les digo, a nivel comparado. Estamos conversando con el abogado constitucionalista Jaime Gajardo Falcón. Jaime, una constitución, cuando se ha, de las experiencias que existen, mejor dicho, te pregunto, ¿sí? Cuando se han construido, ¿todas van dejando ventanas abiertas para después ir entrando a temas específicos, o la constitución debiera ser un ente cerrado que saliera con posibilidades de abrirlas cada cierto tiempo para incorporarle situaciones nuevas, o la constitución se va construyendo en el tiempo? ¿Cómo es la experiencia que tú conoces? Es una excelente pregunta, Julio, y tiene que ver con los modelos de constitución. Hay modelos más cerrados, constituciones rígidas, como se les denomina, un poco lo que tú planteas, y ahí hay de todos los signos, por decirlo de alguna manera. Hay constituciones rígidas de signo conservador, constituciones rígidas de signo progresista, constituciones rígidas de distintos tipos, ¿ya? Y hay constituciones flexibles, ¿ya? Hay un autor antiguo que hizo precisamente esa distinción. Por ejemplo, la constitución actual que tenemos, uno puede decir, es una constitución rígida, conservadora, autoritaria, una constitución que, como hemos dicho, es una constitución que refunda autoritariamente el capitalismo en Chile y con una faz neoliberal, ¿ya? Una constitución ideológica, además, dentro de otras clasificaciones que uno puede hacer, una constitución ideológica, ¿ya? Pero es rígida, es decir, es muy difícil de reformar, es muy complejo. Además, el entramado que dejó fue una constitución con ley orgánica de muy difícil modificación, dictamina de forma muy específica ciertas cuestiones. Por ejemplo, la regulación al derecho a propiedad es muy extensiva en nuestra constitución. Entonces, es una constitución rígida. ¿Qué es lo que uno, a mi juicio, cuál es un modelo de constitución democrático? más cercano a lo que se denomina el constitucionalismo político, es decir, un constitucionalismo que ordena el poder, un constitucionalismo que establece una cierta base en cuanto a derechos fundamentales que se van a proteger, pero que permite el desarrollo de eso a nivel legislativo, a nivel político, ¿ya? A ese tipo, a ese modelo se le ha denominado el constitucionalismo político, ¿ya? Es decir, un constitucionalismo que no trata de en la Constitución amarrar, por así decirlo, de forma total el modelo de país, ¿ya? Sino que se abre a las posibilidades políticas futuras, ¿ya? Que por cierto no hay ninguna constitución que no establezca un núcleo, es decir, un cierto elemento característico. Yo creo que nuestra constitución tiene que ser parte del constitucionalismo democrático, social, tiene que establecer de forma robusta los derechos sociales, tiene que redistribuir el poder político, pero tiene que abrirse o dejar abierta la puerta para el desarrollo de esa constitución a través de las vías democráticas, ¿no? Y eso está más cercano al constitucionalismo flexible político que al constitucionalismo rígido, que tú muy bien hacías esa dicotomía. Patricio Palma, veo sí. A Javiera Reyes conectada. ¿Está conectada Javiera? Que no le veo imagen, pero la veo ahí con su nombre puesto. Sí, hola, ¿cómo están? La alcaldesa de Lo Espejo ha tenido la gentileza de... Sí, yo sé que en alguna parte está, yo esa parte la tengo clara. ¿Se puede integrar o no se puede integrar, alcaldesa? Sí, o sea, estoy escuchando atentamente la entrevista y vengo saliendo hace un par de minutos de la llegada de los convencionalistas a el palacio. Ya. Y puedo contarles, digamos, más o menos lo que vi, si es que es el momento, si no también puedo esperar. No, no, cuéntelo nomás, vamos. Aquí está Jaime Gajardo Falcón escuchándola atentamente también, porque es un privilegio tener una alcaldesa hablando con nosotros, pues. Ay, que le pone, oiga. No, pero miren, les cuento, fue una marcha muy bonita que se hizo desde la Plaza de la Dignidad hasta el palacio donde va a realizarse la convención. Muy emocionante. Yo, la verdad de las cosas, salí con el corazón contento. Había compañeras incluso emocionadas hasta las lágrimas en el momento donde los propios convencionalistas ya se separan de la marcha que iba llegando al palacio. Fue un momento muy, muy bonito. También llegó la constituyente de las Juventudes Comunistas con un grupo de ciclistas. Y bueno, fue un momento en realidad muy, muy bonito y muy especial. Tengo entendido que todavía no terminan de llegar todos los constituyentes y que está con algo de retraso el proceso de investidura, pero fue realmente un momento muy emocionante y quisiera transmitírselos aquí al panel, a Jaime también, que nos acompaña hoy día. Gracias, Javiera. Estaciónese, no se conecte manejando, porque no queremos que vaya a tener un accidente, así que estaciones en alguna parte o llegue al lugar donde va y se vuelve a conectar para que nos vaya contando sus sensaciones, experiencias, y también nos cuente después un poco de cómo ha sido su nueva experiencia como alcaldesa de la comuna de Los Espejos. Así que te agradecemos el contacto, Javiera. Ok, me conecto en un ratito. Ya, gracias. Don Patricio Palma. Mira, continuando esta disquisición que hacía Jaime, que yo creo que es una de las cosas fundamentales que han marcado el desarrollo de la política chilena en los últimos meses, por no decir décadas. Esto de la constitución más o menos flexible o más o menos rígida, creo que es un asunto de tremenda importancia, porque lo que está detrás de esto que nos está explicando Jaime, dicho en términos simples, no es otra cosa que los quórum. Es decir, ¿cómo se puede cambiar una norma constitucional? ¿Qué se requiere para ello? ¿Se requiere un consenso ciudadano? ¿Se requiere un plebiscito? ¿Se requiere una votación con un quórum calificado o súper calificado? En fin, me gustaría que nos explicaras un poco más sobre esto, Jaime, porque ha sido la gran discusión que ha dado la política en Chile, todos tienen claro que un gobierno autoritario fija normas de quórum calificado extraordinariamente rígidas para no permitir precisamente que se generen mayorías ocasionales que puedan cambiar la constitución o que puedan cambiar ciertas normas. Pero ciertamente un pueblo tiene que darse el derecho a cambiar las cosas cuando lo considere necesario, pero no en cualquier condición. Entonces, tal vez este es uno de los problemas más complejos de la elaboración de una nueva constitución, y tu punto de vista aquí sería muy importante. Sí, no, excelente, es una excelente discusión esta, Patricio. Bueno, muchas gracias a Javiera, lo que nos contaba. Efectivamente debe ser muy emocionante todo lo que está ocurriendo. Solo como paréntesis, pero cuando me hicieron la invitación a la radio dije, bueno, me habría gustado también haber acompañado a los convencionales de nuestro partido a su instalación, pero bueno, no se podía hacer las dos cosas. Así pero es. Creo que me equivoqué porque Javiera igual hizo las dos cosas. No. En todo caso, Santiago no es Chile, Jaime, ¿eh? Así que hay muchos que te pueden estar mirando fuera de Santiago y del país también. Estamos con mucha conexión, bueno, internacional. Lo que plantea Patricio y bueno también Julio en su pregunta son cuestiones que ha discutido el constitucionalismo desde que existe como teoría del derecho, y los últimos 300 años se ha discutido precisamente eso, es decir, por ejemplo, Jefferson, cuando escribían la Constitución estadounidense, planteaba una idea, porque ahí discutieron y tenemos eso que en los papeles del federalista, como se le denomina, Jefferson decía, cada generación debiera ratificar o aprobar una nueva Constitución, porque como es tan importante, como establece cómo se va a generar la norma jurídica, cómo organiza el poder, cómo establece los derechos fundamentales, para él cada 20, 30 años debiera someterse la Constitución a un plebiscito o a un referéndum que dijera si se quiere elaborar una nueva o se continúa con la que está. Esa es una pregunta que ha estado permanentemente en el constitucionalismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por cierto, tenemos lo que se denomina el constitucionalismo autoritario, ya que es una, podríamos decir, una contradicción en sus términos, pero tenemos precisamente eso, que lo que hace es amarrar una decisión para el futuro. Y amarra una decisión, sobre todo si eso ocurre con la imposición de una constitución. Entonces, amarra una decisión y la establece para el futuro, ¿ya? Hay toda una teoría de por qué ocurre eso, ¿ya? Por qué podría hacerse eso. Pero bueno, más allá de esa discusión más teórica, lo que se hace es amarrar una decisión para el futuro, ¿ya? Y aquí es fundamental que las constituciones sean democráticas en el sentido de que permitan su constante modificación, su reforma, que esto no sea una cuestión imposible de realizar. Y la actual constitución, para que veamos un contraste, la actual constitución establece distintos quórums que están en la propia constitución. Entonces, para reformar la constitución en los elementos más centrales, se requiere 2/3. Para reformar la constitución en otros capítulos de la misma, se requiere 4/7, o sea, 3/5. Para modificar las leyes orgánicas constitucionales, tipos de leyes que establece la propia Constitución, se requiere 4/7. Para otras materias, también importantes, que la propia Constitución establece, se requieren quórum calificado, es decir, más que mayoría. Y para el resto, se establece una ley simple, que es la mayoría simple, ¿ya? Por cierto, es discusión de la propia constitución si se va a mantener o no, o decir, va a ser discusión que van a tener los convencionales, los y las convencionales, si se mantienen o no esos quórum, ¿ya? Es decir, si vamos a exigir un quórum más alto para una posterior reforma a la constitución, si la propia constitución, por ejemplo, va a tener la posibilidad de convocar al poder constituyente, ¿ya? Como se hizo para esta constitución, o sea, para este proceso, si además van a existir tipos de leyes. ¿Qué es lo que yo plantearía al respecto? Porque esto tiene que ver con los modelos de constitución. Lo que yo plantearía es, primero, si somos coherentes con la idea de un constitucionalismo político democrático, debiera no existir tipos de leyes, ¿ya? Es decir, constitución y ley, no más que eso. Que la ley se aprueba por mayoría del Parlamento, ¿ya? Es decir, que no haya más leyes orgánicas, leyes de quórum calificado. No, constitución y ley. ¿Mayoría simple hablas tú de decir la mitad más uno? Exacto. Ya. Claro, y dependiendo de... mira, entre mayoría simple y mayoría absoluta hay una distinción que puede no ser tan importante para el principio democrático, que tiene que ver con la mayoría de los presentes o la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. ¿Ya? Correcto. Entonces, uno... la verdad es que puede ser razonable que sea la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, ¿ya? Para algunas materias, pero en general uno diría por mayoría. O sea, eliminar los tipos de leyes con quórum. Y claro, para la reforma de la Constitución quizás establecer un procedimiento más complejo, pero no un quórum distinto. ¿Ya? Aquí también el constitucionalismo comparado nos entrega antecedentes. Por ejemplo, para la reforma de la Constitución, eventualmente que esto termine con un referéndum, ¿ya? Es decir, un procedimiento más complejo que el de la elaboración de la ley, pero que se aprueba por un quórum simple en el Parlamento y que termina con un referéndum de la población, ¿ya? Entonces uno conecta la Constitución con el principio democrático en serio, ¿ya? No establece mecanismos contramayoritarios dentro del propio andamiaje constitucional. O sea, en este caso, Jaime, ese referéndum sería también por mayoría. Definible por mayoría, por simple mayoría, no con quórum especial, ¿no es cierto? Exacto. Para que sea consistente con lo que tú estás señalando. Exacto. Sí, de todas maneras. Porque el principio democrático implica una cuestión que nosotros solemos olvidar, ¿ya? ¿Por qué es tan relevante? Porque el principio democrático significa que todos valemos lo mismo. En sociedades plurales, en sociedades en las cuales, por así decirlo, nadie es dueño de la verdad, como todos valemos lo mismo, la única forma de ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones al momento de decidir es por mayoría. ¿Ya? Si al principio democrático, que es ese precisamente, le agregamos mayorías calificadas, lo que estamos haciendo es debilitar el principio democrático, ¿ya? Entonces, el principio democrático es fundamental y tiene que estar en el centro del constitucionalismo y tiene que estar en el centro de la nueva constitución. Jaime, me parece tremendamente interesante e importante, Julio, perdón, esta parte de la conversación con Jaime, porque tal vez los chilenos estamos demasiado acostumbrados a ceñirnos por el autoritarismo que ha regido la Constitución desde que tenemos república. Siempre ha sido autoritaria y en esa medida nos parece a todos normal que haya ciertas exigencias superiores, por ejemplo, poner los dos tercios, poner cuatro quintos, lo que sea. Creo que lo está señalando Jaime extraordinariamente importante para pensar, para concebir al menos un mecanismo de vida constitucional diferente. Entonces, estás justificando aquí, Jaime, de alguna manera el por qué lo que parece tan democrático, que esto de la mayoría calificada, bueno, tal vez no es tan democrático, ¿no? Y esto a propósito de la discusión tremenda que ha habido en este último tiempo sobre el tercio o los dos tercios, porque digamos, queramos o no queramos, en este momento todavía tenemos una discusión pendiente sobre lo que va a significar el tercio en la discusión de esta convención y además cómo va a ser aprobada finalmente esta constitución, si va a ser aprobada por mayoría o va a ser aprobada por un quórum calificado. Entonces me gustaría que Jaime nos explicara un poquito más cómo va esta discusión, porque cuando uno mire dentro del edificio donde se desarrolla la convención, este es un problema fundamental que va a estar presente. O sea, yo voy a discutir mañana cualquier norma constitucional de votaciones universales, de etcétera, todo lo que tiene que ver con la generación de las normas de vida, pero tengo que tener presente esto que está señalando Jaime, que a mí me parece tremendamente importante para que nuestras auditores y auditores lo comprendan perfectamente, porque si no nos quedamos con esta idea, ¿no? Bueno, siempre ha sido así, pues. Esto no, esto requiere una mayoría calificada, por supuesto, ¿por qué más importante? A ver, entonces como es más importante, mi opinión vale menos. Y yo creo que esto que está diciendo Jaime, como que por fin encontramos un argumento que rebate ese acerto, ¿eh? Sí, En la democracia hay dos, hay quienes entienden que la democracia pareciera ser solo una cuestión formal, pero la democracia tiene un principio sustantivo que la ancla y que hace que sea distinto a otros métodos para resolver lo común, ¿ya? El principio elitista, por ejemplo, que resuelvan los que saben, o el principio tecnocrático, que es una renovación del principio elitista, es una forma de resolver lo común distinto al democrático. Pero el democrático tiene este anclaje con lo sustantivo, que tiene que ver precisamente con el hecho de que todos valemos lo mismo. Pero hay otro elemento que es fundamental, que es todos valemos lo mismo, pero discutimos racionalmente en el marco de un proceso democrático. A ese elemento se le llama la deliberación democrática, que es fundamental. Entonces uno puede decir, el proceso va a ser más democrático si es más deliberativo. Al final va a ser más democrático si es más deliberativo y resolvemos todo por mayoría. Entonces, para una eventual reforma de la Constitución, la deliberación que se produzca es relevante, ¿ya? Lo que ocurre es que muchas veces el Parlamento, que es, o el Congreso Nacional, que es el lugar donde uno puede decir ahí se expresa la democracia, nos da muestras contrafácticas permanentemente de que hay poca deliberación, entonces le tenemos poca confianza a la democracia. Sí, o la deliberación se realiza con pocos argumentos racionales, y ahí, bueno, claro, esto tiene que ver, esto tiene que ser y parecer, es decir, tiene que, esta cuestión para que funcione tiene que ser un asunto que sea y parezca. Jaime, en este mismo contexto, para que tú lo puedas tomar, porque tú hablaste de una constitución político-democrática como una de las formas más factibles y democrática, llamemos la redundancia, con redundancia, pero existe un problema, que es: ¿qué parlamento se requiere para eso? ¿Un parlamento unicameral o bicameral? Ya, súper. Tenía pendiente, porque no alcancé a responder la pregunta, Patricio. Yo creo que, pero la voy a tratar de responder las dos brevemente. La pregunta, Patricio, es fundamental, porque efectivamente el proceso determinó este quórum de los dos tercios, ¿ya? Más allá de cómo se determinó, porque nosotros siempre planteamos un quórum inferior, lo relevante es si el quórum es efectivamente una traba para el dilema constitucional que nosotros tenemos, ¿ya? Es decir, tenemos la discusión teórica sobre el punto, pero además esta discusión llevémosla al dilema constitucional que tenemos hoy por hoy. Y yo creo que el dilema constitucional que tenemos tiene que ver con cómo logramos que desneoliberalicemos nuestro país, ¿ya? Y cómo la Constitución es, hablando en términos marxistas, la superestructura que le permite a la estructura neoliberal protegerse, ¿ya? Y yo creo que en nuestro caso se da esa relación entre superestructura y estructura de una manera total. Es decir, la Constitución chilena es una Constitución neoliberal, ¿ya? Y de hecho eso es lo que yo personalmente he estado escribiendo en el último tiempo y publicando y planteando esa tesis en términos jurídicos, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a mi juicio lo principal es que la discusión es sobre hoja en blanco, ¿ya? Es decir, la discusión que van a dar los convencionales parte, por así decirlo, nunca parte de cero, pero así decirlo, parte sin nada escrito debajo. Eso es lo que permite que efectivamente la nueva Constitución sea una Constitución que no parta con, por ejemplo, una redacción sobre el derecho a propiedad, ¿ya? Sino que parte desde cero, entre comillas, porque esto habría que ponerle 7.000 notas al pie de página, porque obviamente la cultura, la tradición, los derechos humanos que enmarcan la sociedad civilizatoria en la que estamos, hay un montón de cosas que hacen que no partamos desde cero, como muchos han dicho. Bueno, ustedes obvian todo lo que hay, como no, pero en términos formales partimos desde cero. Yo creo que los dos tercios se desactivan además con el hecho de que la derecha no logre el tercio, ¿no? Que era el veto que ellos querían tener, ¿no? Ahora bien, Patricio apunta a un elemento central. Efectivamente, esta discusión no debió haber sido con un supracuórum. No debió haber sido con un supracuórum. Pero en todos los procesos constituyentes también tenemos un elemento. En general, los procesos constituyentes son, como lo decíamos al comienzo del programa, son eminentemente políticos y están en el marco de las tensiones políticas que viven las sociedades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el proceso constituyente, para irnos muy cerca, el proceso constituyente boliviano, que comenzó el 2005, tuvo una estructura, un rayado de cancha, por decirlo así, parecido al nuestro, que dieron los poderes que estaban todavía tratando de mantener su poder al interior del nuevo orden que se iba a ir generando. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, prácticamente no hay procesos constituyentes que partan desde un quiebre total, a menos que sean frutos de una revolución. A menos que sean frutos de una revolución. Entonces, por ejemplo, la constitución soviética que se dieron después de la revolución soviética, claro, partió con otra estructura. Pero estos procesos constituyentes modernos, por decirlo de alguna manera, que se dan en el marco de la democracia, que se dan con las tensiones, que se dan, tienen estas idas y venidas que hacen que el proceso tenga estas contradicciones y que además tenga estas tensiones, que al final va a depender de quienes tienen más fuerza política al interior de esos procesos para ir, por así decirlo, llevando el proceso hacia un lugar u otro. ¿Ya? Por ahora, entonces, bueno, entonces la discusión en el momento de los dos tercios era si genuinamente este proceso, con las reglas que se había dado, permitía o no, daba los espacios para que fuera un genuino proceso constituyente y no una discusión como las que se habían dado en el Congreso en los últimos 30 años. Y yo creo que es lo que nos, por ahora, porque todo esto está por verse, o sea, todo esto tiene que decantarse, pero por ahora creo que las reglas que tiene dan la impresión de que es un, o sea, nos permiten decir que es un genuino proceso constituyente. Y Julio, con respecto a lo que tú decías, lo de bicameralismo, el bicameralismo tiene sentido en los estados federales, ¿ya? De hecho, la segunda cámara se genera precisamente en los estados federales. ¿Por qué? Porque es una cámara que representa los territorios, ¿ya? La otra representa, por así decirlo, el poder popular, y la segunda cámara representa los territorios. Entonces, los estados federales tienen mucho sentido la doble cámara, ¿ya? En un estado unitario como el nuestro, tiene mucho menos sentido la doble cámara y solo tiene sentido como poder conservador, ¿ya? Entonces, claro, la discusión de bicameralismo, unicameralismo está vinculada con la forma de Estado que uno tenga, ¿ya? Si tenemos un Estado federal, uno puede decir, bueno, tiene sentido que tengamos bicameralismo. Si vamos a tener un Estado descentralizado o un Estado autonómico, pero no federal, la verdad es que el bicameralismo no tiene mucho sentido. Así es. Bueno, Jaime Gajardo, ha sido realmente interesante escucharte, y porque obviamente hoy día, desde hoy día seguramente para hacia adelante, la discusión y la conversación va a girar en torno a qué tipo de constitución están discutiendo los constituyentes, y eso va a venir agregada con una serie de otros elementos, así que vamos a tener seguramente más de una conversación en el futuro respecto a estos temas por la radio, Jaime. Bueno, yo encantado, cuando ustedes quieran, feliz de estar con ustedes. Gracias, Jaime Gajardo Falcón, abogado constitucionalista, y tiene una cantidad de títulos que me es muy largo que los lea, así que no te los voy a leer. Te agradecemos mucho y, por supuesto, estaremos en contacto en un tiempo más, en un tiempo breve más, así que te agradecemos. Y vamos a hacer un alto, ¿qué les parece? Un alto y regresamos con De Domingo a Domingo Sin Restricción en un día histórico para nuestro país. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Bueno, estamos de regreso. De Domingo a Domingo Sin Restricción. Y se ha incorporado aquí al panel ya